Bueno, como les dijeron, nos vamos a referir a la actualidad legislativa. Y dentro de ella, a un proyecto, hay otros proyectos inicuos, pero a uno en particular que a mí me inquieta en lo personal y considero que ahora tiene muchas más chances de ser aprobado. Por ejemplo, cuando terminan estas jornadas, jura en la Corte Suprema de Justicia el juez Carlos Rosenkrantz. ¿Quién era Rosenkrantz? Rosenkrantz era el abogado que patrocinó a la CHA, la comunidad homosexual, a comienzos de los 90, cuando le negaban la personería jurídica a la entidad. Como se hace con todos los jueces de la Corte, Rosenkrantz pasó por el Senado de la Nación, tuvo una audiencia pública. En esa audiencia evocó una y otra vez esto de haber sido el patrocinante de la comunidad homosexual. Decía, yo soy un juez empático con las cuestiones de género, y lo hacía en aquel tiempo, que era mucho más difícil que ahora. Se ha sancionado matrimonio igualitario, que es un derecho, y eso que han hecho, esa consagración legislativa, le decía a los senadores, es una gran virtud. Y cuando alguien dice esto frente al auditorio que tiene que decidir si va a aprobar o no el pliego, es decir, cuando está tratando de conquistar la voluntad de los oyentes, evidentemente es porque sabe que así piensa la mayoría de los que lo están escuchando. Y ese es hoy el pensamiento de los legisladores argentinos y es además el pensamiento del común de la sociedad, porque el activismo gay fue logrando instalar sus reclamos, ¿no? Esta revolución cultural que se viene dando, la legislación de los últimos 10, 15 años, hizo que esta sociedad fuera cambiando. Por ejemplo, hasta la sanción de la ley de identidad de género, uno encendía la tele y escuchaba hablar de el travesti. Después los periodistas empezaron a decir la travesti, no vaya a ser cosa que tuvieran problemas. Hace 2 años, para ir viniendo en el tiempo, por ejemplo, Facebook anunciaba que iba a cambiar esas 2 casillas que tenía para poner el sexo. Y en vez de varón y mujer, iba a dar como unas 50 posibilidades, varón, mujer, andrógino, intersex, y un largo etcétera. Jorge Lanata hace un comentario en su programa de radio de esto que iba a ser Facebook e inmediatamente trae a colación la ley de identidad de género, esa que le permite a las personas cambiar el DNI, el acta de nacimiento y poner ese sexo con el cual se autoperciben, ¿no? Entonces Lanata le dice al que estaba con él en el estudio de radio, ¿a vos te parece? Si yo te digo a vos que nací en Córcega y soy Napoleón, ¿vos me vas a empezar a tratar como un emperador? Bueno, inmediatamente hace la salvedad, ¿no? Yo no discrimino, si viene un travesti lo voy a incorporar al equipo, no tengo ningún problema. Y después se le ocurre hacer un comentario sobre Flor de la B. Dice, ¿uno es realmente lo que piensa que es? ¿Es lo que percibe que es? A ver, por ejemplo, Flor de la B dice que es mujer y madre. Y Lanata dice, para mí en todo caso será un padre. Bueno, eso que dijo Lanata, que algunas cosas eran de perogrullo, le trajo, y aún siendo un periodista tan conocido, muchos problemas. Después tuvo que salir a dar explicaciones, tanto en el programa de radio como en el de televisión. Y yo creo que la próxima vez que se le cruce algo así por la cabeza, Lanata lo va a obviar el comentario, como va pasando con todos. Me voy acercando en el tiempo. Hace un par de meses, Franja Morada denunciaba ante el Consejo Directivo de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, al profesor Pascual Viejo Bueno. ¿Qué había dicho Viejo Bueno? Había dicho en clase que el matrimonio igualitario era antinatural. La decana de la Facultad de Derecho, Adela Seguí, allá en Tucumán, recibe a la par que esta denuncia y pedido de los alumnos de remoción del profesor Viejo Bueno, una carta de apoyo de 120 abogados, muchos docentes, que le dicen, por favor, que no avancen con esto, porque esto limita, evidentemente, constituye un ataque a la libertad de enseñanza y de expresión. No se puede hacer eso con un profesor. Por supuesto que los activistas enquistados en el centro de estudios siguieron adelante, se hicieron manifestaciones en Tucumán de todo tipo, se hicieron besadas en la puerta de la facultad, tipo 3 de la tarde, parejas del mismo sexo besándose en la puerta de la facultad, y cuando vieron que está poco frenada la cosa en la facultad, se fueron al INADI y denuncian al profesor Viejo Bueno por discriminación y homofobia. No es muy difícil saber lo que alguien como nosotros piensa en materia de matrimonio igualitario. Estos son gestos de militancia. Los alumnos de Viejo Bueno, imagínense que le da filosofía del derecho Viejo Bueno Tucumán. Los alumnos de Viejo Bueno sabían lo que pensaba. Fueron muchas clases a grabar al profesor, lo intentaron, siguieron, hasta que un día pisó el palito, le sacaron el tema, les dijo esto de matrimonio igualitario, desgrabaron toda la clase, les puedo asegurar que no dijo nada extraordinario, o sea, todo fieltro, derecho natural, lo que decía Viejo Bueno, en un nivel académico, le habló de los fines naturales del matrimonio, le dijo que la unión de personas del mismo sexo era antinatural. Bueno, lo desgrabaron y es la desgrabación que llevaron al INADI. Estas acciones son impulsadas por el lobby gay y tienen como objetivo amedrentar y por ende acallar a los docentes, acallar a los medios de comunicación y en general pretenden acallar a cualquiera que defienda el orden natural. Y si no lo lograron del todo, si siguen con estas acciones aisladas, es porque les está faltando una herramienta que es fundamental. Y a esa me quiero referir, a esa inquietante posibilidad de que se sancione una nueva ley antidiscriminatoria. Nosotros tenemos un plan nacional contra la discriminación que Néstor Kirchner aprobó en el año 2005 con el decreto 1086. Y en ese plan, el kirchnerismo plasmaba de alguna manera lo que era la expectativa del gobierno anterior en materia de familia y vida. Muchos de los puntos de ese plan estaban ligados a la promoción del estilo de vida homosexual. En general, esos puntos los consiguieron todos ya. Les quedó de ese plan de Kirchner del 2005 un solo punto pendiente. Es un punto muy codiciado por el lobby gay, lo consideran fundamental y era, por eso mismo, el primer punto de aquel nefasto plan. En ese primer punto está previsto incluir en la ley antidiscriminatoria la no discriminación por género y orientación sexual. Curiosamente, como ellos mismos explican, Argentina hizo tal vez un camino distinto en la consecución de estas leyes. Estas leyes se van replicando en los distintos países. En algún país sale primero una, después la otra. Y en esto ellos destacan que acá hicieron un camino distinto, porque lo primero que buscan es modificar la antidiscriminatoria. Una vez que modifican la antidiscriminatoria, de ahí desgajan todo lo demás. Es decir, incluyen orientación sexual y género en la antidiscriminatoria y se presentan dos hombres o dos mujeres en un registro civil pidiendo turno para casarse, y cuando se lo niegan, inician la querella y de ahí fuerza matrimonio igualitario. Despiden a alguien que estaba dando clase como hombre y aparece después del receso escolar vestido de mujer y bueno, y inician una querella o no quieren internar a un travesti en un pabellón de mujeres, por ejemplo, en una clínica. Bueno, y ahí inician la demanda y de ahí fuerzan una ley como la de identidad de género. Ahora, todas estas cosas las tenemos ya en la Argentina. Acá tenemos identidad de género, acá tenemos matrimonio igualitario. Entonces uno se pregunta, si ya lo pueden hacer, ¿para qué les hace falta esta otra ley que impulsan tanto? Es cierto, ellos consiguieron todos los objetivos que en el 2004 se había propuesto la FAL, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Se funda en el año 2004 con una serie de objetivos. María Rashid, que fue además de una de las impulsoras de la FAL, su primera presidente, destaca que todos los puntos que se habían propuesto los consiguieron menos uno, este de modificar la antidiscriminatoria. Y yo insisto, ¿para qué quieren si pueden hacer todo ya en este país? Y porque hay una realidad, que es que dos lesbianas en este país se pueden casar. Pero va a saltar algún profesor como Viejo Bueno y les va a decir, ¿sabes qué? Pero eso no es un matrimonio. O un gay y un travesti pueden inscribir en este país a un hijo como propio, de hecho lo saben, pero por ahí la nata en un rapto de lucidez dice, bueno, sí, pero ese chico en realidad no tiene madre. Todavía hay señoras que están internadas en la habitación de una clínica, de un hospital, y cuando escuchan que la señora que tiene al lado le pide el papagayo a la enfermera, dicen, por favor, cámbiame de habitación. Entonces, esto es lo que les está faltando, la frutilla de la torta. Es decir, que cuando hacen estas cosas, al resto no le quede otra que aplaudir, o al menos que se callen frente a sus actos. Le falta una ley antidiscriminatoria que castigue esta discriminación, llamada discriminación por género y orientación sexual. Lo que le está faltando ahora, concretamente, es una herramienta de persecución que amedrente y que termine castigando a todos los que no piensan igual. Lo que quieren ahora directamente es acabar con la resistencia. Esto es concretamente esta ley. Es una ley para acabar con la resistencia. Pueden hacer todo lo que querían hacer, es cierto, ahora vienen directamente por nosotros. Hace unos años que intentan, varios que intentan modificar la ley antidiscriminatoria, no lo lograron antes porque no lo tenían instalado socialmente, ¿no? Ya cuando hablaban estos temas de las uniones homosexuales, cuando estaba después Papa Benedicto al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, allá por el año 2003, nos advertía: las leyes civiles son principios estructurantes de la vida del hombre en sociedad, y lo son para bien o para mal, y son promotoras, decía Benedicto, y a veces hasta determinantes de una cierta mentalidad y unas costumbres. Y después de aquella advertencia del Papa Emérito, bueno, Argentina sancionó un montón de leyes que están vinculadas con la ideología de género. Hoy son evidentes los efectos que produjeron en la sociedad esos cambios legislativos. Yo daba una charla así antes y decía, por ejemplo, hace años, bueno, en realidad se percibe como Gisela, pero es cacho. Y la gente me decía, bueno, mira, no te molestes, déjalo, que vos llamalo cacho y que él diga Gisela. Después se sancionaron identidad de género y cuando yo decía, dice que es Gisela, pero en realidad es cacho, la gente decía, ojo, porque vos decís que es cacho, pero el documento dice Gisela. Y cuando sancionen la antidiscriminatoria y yo siga con el ejemplito de cacho y Gisela, me va a decir, cortala con ese ejemplo porque va a ser presa. Esa es la antidiscriminatoria. Este proyecto viene impulsado por el lobby homosexual de hace muchísimos años. El primer proyecto de modificación, pues tenemos una ley vigente antidiscriminatoria, pero no prevé orientación sexual y género. El primero que yo recuerdo es del año 2001. Lo despachó en la Cámara de Diputados en el 2001 la Comisión de Derechos Humanos. Estas leyes son anti-eclesiales, ¿no? Desde ya, la ley de identidad de género es una ley profundamente antitea. Acá se mencionó, de alguna manera, lo mencionaba el padre Prinsemir en la mesa también el otro día, son leyes antiteas. Es la rebelión de la criatura contra el creador. Es un hombre que rechaza el modo en que fue creado y se quiere autoconstruir o autocrear. Ese es el trasfondo de la ley. Y la modificación de la discriminatoria es también particularmente antieclesial. Intentan silenciar la prédica cristiana. Y es un proyecto antieclesial que ha sido promovido, de hecho, por la masonería durante mucho tiempo. Ese despacho que yo les menciono del año 2001, primero que recuerdo, en la Comisión de Derechos Humanos, se lo dio Alfredo Bravo, un socialista que los más grandes sabrán que era masón, y en ese momento presidía la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. ¿Y de quién era el proyecto? Porque ahora está muy de moda ella y todos lo ven como la señora Honestidad y Anticorrupción. Ese primer proyecto antidiscriminatorio era de Margarita Stolbizer. Stolbizer no ha cejado en ese intento, no presentó este año una nueva ley antidiscriminatoria, pero está buscando una estrategia paralela, porque así como a nivel país hay una ley antidiscriminatoria, hay una convención a nivel americano de la OEA, que es la convención también contra toda forma de discriminación, que incluye orientación sexual e identidad de género. De hecho, se firmó hace poco en el tiempo, no hay ningún país que la haya ratificado, no está vigente esa convención porque necesita que dos países la ratifiquen para entrar en vigencia, pero bueno, han presentado Stolbizer un proyecto en diputados este año pidiendo que Argentina ratifique y que además haga lobby de alguna forma con los países, con otros países, para conseguir que la convención, con dos países que la ratifiquen, entre en vigencia. O sea, sigue con este tema, Luisa, no es que se dedica solamente a las otras cosas que vemos en la tele. Después de aquella primera presentación de Stolbizer, que le digo, despachó Bravo en el año 2001, se sucedieron muchísimos proyectos de diferentes autores. Los hubo de Diana Conti, los hubo de, no sé, Marcela Rodríguez, que había entrado de la mano de Carrió. Este es un proyecto que tuvimos 3 veces con media sanción. Se los comento porque yo veo en esto un hecho providencial realmente, que esto no sea ley todavía. Nosotros lo tuvimos con media sanción en el año 2013 en la Cámara de Diputados, cuando una Cámara, los proyectos se pueden originar en una u otra Cámara, después pasan a la otra que actúa como Cámara Revisora. Si la otra no lo trata, el proyecto se cae, como decimos vulgarmente, pierde estado parlamentario. Este proyecto le había dado media sanción diputados en el 2013, cae en el Senado. Después entra por Senado, lo aprueba el Senado. En el año 2005 se caen diputados. Lo aprueba otra vez diputados en el 2010 cuando estábamos con Momoño totalmente distraídos, casi no nos dimos cuenta. Y después se vuelve a caer en Senado. Hace más de 15 años que lo impulsan realmente. Lo tuvimos 3 veces con media sanción, que es muchísimo. Y siempre se cayó, por lo menos es lo que yo advierto, por algún hecho providencial. No obstante, y esto lo quiero destacar también, porque hacen unos esfuerzos, tienen una militancia que es digna de destacar. ¿Qué constancia? Llevan más de 15 años con esto y se les cae y lo vuelven a presentar una y otra vez. Es un esfuerzo digno, claro está, de mejor causa. Y este año volvieron a empezar con esto, y a mí me parece que este año esto tiene mayores chances de prosperar. Entre otras cosas, y tal vez esto a alguno le sorprenda porque gobierna el PRO. Y el único distrito del país que cuenta con la ley antidiscriminatoria hoy es la ciudad de Buenos Aires. El lobby gay avanzó con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires más de lo que había avanzado con cualquier otro gobierno que yo recuerde, Aníbal Ibarra incluido. A lo mejor se sorprenden. Por eso les voy a refrescar, por ejemplo, la memoria diciéndole, nosotros tuvimos matrimonio igualitario en el 2010 y hubo un hecho que lo disparó antes, que fue dos gays que se presentaron a la justicia pidiendo que los casen, Alex Fraile y José María Divelo. Los autorizaron a casarse, se casaron a fines de 2009, eso dispara después el debate en el Congreso de Matrimonio Igualitario. ¿Y por qué se casaron? Porque Macri no apeló ese fallo favorable. Macri, que era el que tenía que apelar en ese momento, dijo que privilegiaba el derecho de cada uno a decidir lo que lo hace más feliz. La ciudad de Buenos Aires fue la primera ciudad del mundo en inscribir a un chico con dos papás. Hay cosas que pasan en la Argentina que sorprenden en el mundo. Cuando sale esto de el chico con dos papás, primer lugar del mundo, yo hice una nota desde España. Y yo misma me daba cuenta de lo que estábamos viviendo cuando me llaman de España y me dicen, ¿qué está pasando en Buenos Aires? Que hay un niño con dos padres, que necesitamos una nota. Bueno, entonces, ¿cómo nos ven desde afuera, por favor? ¿No? Pero esa foto famosa de Rodríguez Larreta en el registro civil de la calle Uruguay, junto a la pareja de gay, que estaban inscribiendo a Tobías, así le pusieron al chico, que habían engendrado con un útero de alquiler en la India, y el óvulo de una canadiense. Cuando yo salí para acá, lo comentábamos anoche, la ciudad de Buenos Aires estaba pintada con los colores del arco iris, porque ahora se celebra en agosto, justamente, la semana de. Hay un festival que se llama Diversa en la ciudad, entonces cambiaron los semáforos de la ciudad. Vieron que ustedes van a cruzar y ven la imagen de una persona, no, ahora en la ciudad ven dos personas del mismo sexo tomadas de la mano para saber si pueden cruzar o no la calle. Y van por la 9 de julio y las sendas peatonales, que uno las ve gris y de color de asfalto y blancas marcadas, no, ahora tienen los colores del arco iris. Así estaba la ciudad cuando salí para acá. En el año 2015, la legislatura porteña, el año pasado, aprueba por unanimidad la 5261, que es la ley antidiscriminatoria de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires fue pionera, una vez más, en incluir esta no discriminación por identidad de género y orientación sexual. Es el primer distrito del país que prevé sanciones para cualquiera que defienda el orden natural. Y si no han hecho más olas es porque no las quieren hacer en el momento que están impulsando esto a nivel nacional. Esa ley porteña fue votada el año pasado por unanimidad, para que vayan viendo cómo piensan los legisladores. Esto se votó en la legislatura de la ciudad por unanimidad. Y decía Rashid, que la autora del expediente que dio origen a esa ley, que tiene poder simbólico, político y educativo, que es lo que más remarcan y les interesa. Esa ley contempla, les dije, bueno, la no discriminación, las que, por ejemplo, las que están en la ley vigente, las comunes, sexo, raza, opinión política, agrega género y orientación sexual, pero así todo tiene un enunciado que no es taxativo. Por las dudas se le ocurre algo más, terminan la lista de pretextos discriminatorios con un y o cualquiera con otra condición o circunstancia personal, familiar, social, temporal o permanente, lo hacen así suficientemente amplio. Y se castiga la discriminación, pero no solamente por acción, que a lo mejor es lo que están pensando, se castiga la discriminación por acción u omisión. ¿Qué es una discriminación por acción? Y por acción es lo que hizo el profesor Viejo Bueno, el ejemplo que le di. Decir que el matrimonio igualitario es antinatural, eso es discriminación por acción. Y una discriminación por omisión, por ejemplo. Y un maestro que le está hablando a los chicos chiquitos y le dice, la familia es esa que está conformada por mamá, papá y los chicos, y no anuncia todos los tipos de familia, eso es una discriminación por omisión que esta ley penaliza. Y basta con que aquello que se haya actuado tenga por resultado impedir, obstruir, restringir, de alguna manera menoscabar a grupos víctimas de discriminación. Todo el enunciado es así, como verán, es sumamente vago, amplio, difuso, puede ser penalizado por una acción u omisión que de alguna manera menoscabe. Cuando esto se trata por última vez en la Cámara de Diputados, que fue, les decía, cuando estábamos con Omomonio en el año 2010, una diputada que tenía mucho sentido común, no está más como diputada, es mandato cumplido, Nora Gisburg, en soledad, presentó una disidencia total. Yo no piensa como yo, Nora Gisburg, evidentemente. Una mujer que presenta una disidencia total diciendo, que le trajo bastantes problemas, que este proyecto expone características autoritarias que tenderán a una casa de brujas, que es algo que va a limitar la libertad de expresión, cuando no a favorecer el abuso de las minorías. Bueno, esa limitación de la libertad de expresión es lo que están denunciando hoy los abogados de Tucumán, por ejemplo, que se solidarizaron con el profesor Viejo Bueno. ¿Qué le pasaría a Viejo Bueno si en vez de haber dictado esa clase en Tucumán, la hubiera dictado en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Estas leyes pueden llevar a tabla rasa, entre otros, el regular ejercicio de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, de enseñar y aprender, de educar a los hijos conforme a las propias pautas morales y religiosas. Esa ley porteña, fíjense qué cosa curiosa, contempla, porque esto está en la ley nacional vigente, que es de la época de Menem, la no discriminación por convicciones religiosas. La ley que ahora vigente dice sexo, raza, convicciones religiosas, opinión política. Bueno, no lo van a sacar, mantienen esta no discriminación por convicciones religiosas. No obstante, esa ley porteña, insisto, votada por unanimidad, hace una excepción. En una ley así, donde cualquier cosa significa discriminación, lo único que está exceptuado es someter un dogma a debate. Esto es textual, está en el texto de la ley. Lo único que no se puede decir que es discriminatorio es someter un dogma a debate. Rashid es la impulsora de esta ley y es virulentamente antieclesial, ¿no? Salta cada vez que escucha que alguien dice que, por ejemplo, que el matrimonio igualitario no es lo mismo, que no es en realidad un matrimonio, que no es lo mismo equiparar uniones de personas del mismo sexo a las de distinto sexo, y le molesta, lo que les molesta en el fondo es la doctrina, no es el que lo está diciendo. Por ejemplo, en este momento en la ciudad de Buenos Aires están tratando de sacar a los capellanes de los hospitales públicos. Hay una demanda entablada por María Rashid en el año 2013 y justamente en estos días pasó al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que es el que se tiene que expedir, que nos tiene que decir si los capellanes pueden seguir en los hospitales o se tienen que ir. Por otra parte, es una ley que le da realmente nuevo auge a una persecución que se ha iniciado ya hace muchísimos años contra sacerdotes, obispos católicos, referentes de otros creos también, en tanto están enunciando la moral natural. Alguno por ahí recuerda aquella causa vieja del 2003 que tuvo Monseñor de Monte, ahora mencionado por otras cosas, en el momento que él era el arzobispo de Mercedes Luján, hizo lo que hace un obispo normalmente para las fiestas patronales, ir a celebrar misa a la parroquia que está bajo la advocación de ese santo. Entonces, en el año 2003, Monseñor de Monte va a celebrar a la parroquia de San Cayetano en Luján. Y ese día toca el capítulo primero de la epístola de San Pablo a los Romanos. Y de Monte menciona algún párrafo de San Pablo en la homilía. ¿Qué hicieron? Lo grabaron adentro de la iglesia y la Chá lo denunció después. Y otra vez, son gestos de militancia. Se sabe cuáles son las lecturas del día. Lo mismo que se sabían qué pensaba el profesor Viejo Bueno. No es que alguien se siente ofendido o buscado en el momento y saca un grabador y... No, lo están esperando. Bueno, ¿y quiénes pueden hacer denuncias de este tipo? Como esa que le habían hecho Monseñor Di Monte. Denuncias por actos discriminatorios que menoscaben la identidad de género. Se encuentran legitimados por interponer acciones judiciales o administrativas por estas conductas o omisiones discriminatorias la persona o grupo de personas afectadas, el INADI, la Secretaría de Derechos Humanos y además las asociaciones que propendan a defender los derechos de las personas que se sienten discriminadas. Por eso los hacen la FAL, la CHA, un colectivo gay, y nadie lo podría hacer también, puede cargar perfectamente, aunque ahora ya no se escuche ni hablar de esto por los problemas que trae, contra, por ejemplo, un centro de recuperación de homosexuales. Hay muchos ejemplos de estas cosas que yo he visto y no he publicado en el boletín. Y no las he publicado a pedido de los propios damnificados, porque la realidad es que cuando a alguien le pasa esto, aunque termine siendo como el caso de Monseñor de Monte, que se lo menciono porque tomó estado público en su momento, y si al final no pasa nada, igual es bastante molesto pasarse años, poner abogados y pasarse años dando vuelta por los tribunales hasta ser sobreseído. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando después de esa disidencia total, yo hablé con la diputada Ginsburg, que venía fastidiada, e insisto que era una diputada que no pensaba en estos temas como yo, pero dice, realmente me sentí humillada como diputada de la Nación cuando María Rachid me sentó enfrente y le tuve que empezar a dar explicaciones. Me acuerdo una vez que tuvieron problemas los evangelistas. Habían organizado una jornada que tocaba el tema de homosexualidad. Hicieron como se hace para cualquier difusión de evento, congreso, un volante chiquitito, ¿no es cierto? Una cosa así, la mitad de esa hoja, publicitando ese congreso. Y queda uno de esos volantes tirados en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires, lo levanta una activista gay, y a partir de ese volante, y porque ese volante incluía la palabra sanación, que le molesta horrendamente porque cuando uno dice sanación es porque hay algún problema, a partir de ese volante, pero es un término bastante recurrente en los evangelistas, incluso con connotaciones más amplias. Pero bueno, agarraron el volante de los evangelistas, que nombraba la palabra homosexualidad en el mismo volante, la palabra sanación, y bueno, y llevaron esa denuncia al INADI. Tuvieron que poner abogados, que moverse, me pidieron que no publique, como les digo. Las cosas normalmente uno no las publica a pedido de los damnificados. Sigo con esta ley vigente en la ciudad de Buenos Aires. Cuando ese acto discriminatorio provoque no ya la afectación de una persona, sino de un grupo que se siente discriminado, esa sentencia por el acto discriminatorio tiene que contener, además de las sanciones que correspondan, las indemnizaciones que correspondan, dice la ley porteña, alguna de estas cosas: campañas públicas sobre los efectos negativos de la discriminación, que se terminan convirtiendo en apología de la homosexualidad, esto de que no hay que discriminarlo porque todo da igual, o programas internos, si se trata de una institución que discriminó, programas internos de, de derechos humanos, medidas internas de acción positiva, si una asociación discriminó. ¿Qué es una medida de acción positiva, por ejemplo, en estos temas? Bueno, un colegio no toma a un docente porque es travesti y considera que, bueno, no es modélico, como para ponerlo frente al aula. Bueno, a ese colegio se le obligaría después a privilegiar la incorporación de travestis. Esa es una medida de acción positiva. Van a tener que hacer al revés de lo que han hecho. Emisión de disculpas públicas. Un cura que repite a San Pablo y agrega algo y después se tenga que disculpar públicamente con la comunidad homosexual. Bueno, menos mal que San Pablo está en el cielo, pero estas sanciones van a poder recaer, por ejemplo, sobre el docente, como les decía, que al hablar de familia no incluya esos distintos tipos, formas, variedades de familia que se dispararon con la ley de matrimonio igualitario. El año pasado votábamos, la ciudad de Buenos Aires, como en todo el país, bueno, las elecciones de la ciudad estaban separadas de las internacionales, y en el momento que son las elecciones de la ciudad, va un activista gay a votar, esto lo habrán leído probablemente muchos, al Colegio Católico San José de Calasanz, en el barrio porteño de Caballito. Esta ley antidiscriminatoria había sido ya sancionada por unanimidad, pero no estaba vigente porque no la habían publicado aún en el boletín oficial. Pero basta con que este activista entre a votar al Calasanz y vea en el patio del colegio, como se pone acá, un cartel grande con una foto de una hija de esas que todos tenemos en el álbum familiar, en una pareja joven con un bebé en los brazos, y abajo tenía una leyenda que decía: apostemos por lo que es natural, un hombre y una mujer transmiten la vida y cosas que no pueden cambiar. Una verdad de perogrullo, pero vaya problemas que le trajo al Calasanz, porque el activista gay le avisó a María Rashid y ella carga inmediatamente a partir de la cuenta de Twitter diciendo que iba a denunciar al colegio Calasanz. Nosotros estuvimos en las marchas que hizo la Red Federal al rector, hablando de esto, en la ciudad de Buenos Aires, al rector del colegio, porque, bueno, había cargado contra ella, y Rashid había anunciado inmediatamente que pasa esto, que iba a denunciar al Calasanz porque viola la ley antidiscriminatoria de la ciudad de Buenos Aires. No lo pudo hacer porque, les dije, no estaba vigente todavía, estaba sancionada, pero no vigente. Esta ley propone además una cosa que le suma mucho riesgo, es la carga dinámica de la prueba en los procesos de discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos, aunque no seamos abogados, que la persona normalmente es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, acá pasa al revés. Es decir, en el caso de ser acusado de haber discriminado, y solo en este caso, la persona en principio es culpable. Es culpable hasta que él pueda probar lo contrario. Y probar lo contrario es sumamente difícil, cuando no imposible. Decía Ginsburg, en esa disidencia que mencioné del año 2010, que acá pesa cualquier estado de susceptibilidad, incluso, que no haya sido realmente provocado por este acto que se dice que es discriminatorio. O sea, pesa en esto de que cualquiera denuncie de que se sintió discriminado, al margen de lo que uno haya querido hacer, y uno tenga que demostrar que no fue la intención, hasta el estado de ánimo de la persona de ese día. No es lo mismo que te digan hola gorda un día cualquiera que te digan hola gorda cuando no te entran los pantalones. Eso es lo que decía Ginsburg. O sea, le pesa hasta el estado de ánimo para, y basta con eso, que diga que se sintió discriminado. Pensemos qué va a suceder, por ejemplo, el día que el activista gay pida la admisión en un seminario. No descansemos en la idea de que el activista gay, bueno, están empezando, bueno, no tienen vocación para el sacerdocio. Es que lo van a hacer. Yo les digo, lo van a hacer, algún día lo van a hacer. Lo van a fraguar esa vocación. La van a fraguar en aras de su militancia. Ese matrimonio igualitario primero de la ciudad de Buenos Aires, el que le dije que Macri no apeló, el de Freire y Dibelo, eran la gran pareja, le impedían el amor. Y resulta que después que consiguen la ley de matrimonio igualitario, tiempo después dijeron que ni eran pareja ni se querían, que fue un gesto de militancia. Pues lo mismo van a hacer en los seminarios, ¿no? Freire y Dibelo forzaron con esa mentira el primer matrimonio igualitario, como lo llaman, de Hispanoamérica. La ciudad de Buenos Aires fue pionera en reconocer estas uniones de homosexuales. Esto nos pasó en el año 2002, primera ciudad de Hispanoamérica que reconoce En este caso, la ley de la ciudad reconoce, se llaman uniones civiles, en esa, se llamaban en esa ley previa, se siguen llamando la ley de la ciudad. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando consiguen esto a finales del 2002, todavía no estaba fundada la FAL, esto lo había impulsado la CHA, la comunidad homosexual, presidente César Cigluti. Le hacían a Cigluti notas en los medios, le decían, ¿para qué quieren una ley de unión civil si no les otorga derechos? Porque la realidad es que a partir de esa ley de unión civil no pudieron, por ejemplo, acceder a tener la obra social del conviviente homosexual o cobrar la pensión del viudo gay, como decimos, esas cosas que después sí consiguieron con matrimonio igualitario. Entonces le decían a Cigluti, ¿para qué quieren esta ley si en la práctica no le da derechos? Decía, no importa, nosotros no sabemos todo eso, pero a nosotros nos interesa tenerla, porque nosotros con esta ley plantamos bandera y después vamos por más. Hicieron así, plantaron bandera con uniones civiles en la ciudad de Buenos Aires y después fueron por matrimonio igualitario, y ya sabemos todos que finalmente lo lograron. Y la legislatura porteña ha vuelto a ser pionera en esto. Una vez más, con el tema de la antidiscriminatoria, les permitió plantar bandera. Pero ¿qué pasa? Es como esos derechos que no le otorgaba la ley de la ciudad. Hay cosas que no las pueden hacer de la ciudad, desde la ciudad. Por ejemplo, modificar el código penal para decirle corresponden 3, 4, 5 años de prisión. Esa es una prerrogativa del Congreso de la Nación. De la ciudad puede prever otro tipo de sanciones administrativas, otras cosas. Por eso, el año pasado, después que se sanciona esta ley de la ciudad de Buenos Aires, el lobby gay, en esa oportunidad de mano de kirchnerismo, se lanza al plano nacional. Le van a dar nuevo impulso al proyecto nacional. No lo lograron por un hecho que yo vi como providencial el año pasado. Tenían poco tiempo porque después se venían la campaña, las elecciones, el recambio de la Cámara, pero de todos modos cometieron un error. El año pasado la llega a despachar la Comisión de Derechos Humanos, que en ese momento el gobierno comunista estaba presidida en diputados por Remo Carlotto. Y Carlotto despacha en Derechos Humanos y comete el error de incluir en lo que fue históricamente la ley antidiscriminatoria un proyecto de él que era para no discriminar en Internet. Entonces le suma eso. ¿Y qué pasa? Como esto no es solamente orientación sexual y género, que a los medios no les interesa en lo más mínimo, el Grupo Clarín hubiera estado de acuerdo, pero como esto es no discriminar por opinión política, saltan los medios opositores al kirchnerismo diciendo que el gobierno los quería censurar en Internet, porque hoy todos los medios tienen los blogs donde la gente deja comentarios y le trae problemas. Entonces salta Clarín, La Nación, diciendo que el gobierno los quiere censurar en Internet y así se frena la antidiscriminatoria. Después el propio Cambiemos la frena en la Cámara de Diputados. La frena el PRO, la había despachado Carlotto en Derechos Humanos, pasa a Legislación Penal, que presidía en ese momento la hoy Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el PRO la frena, en alianza con Clarín y La Nación. Siempre hubo algún hecho providencial, me parece, en este caso fue ese error, que hizo que hasta el presente no se apruebe. Pero este año, una vez más, volvieron a empezar. Y sí, me parece a mí, en lo personal, que si no me digan nuevamente una intervención de lo alto, están dadas todas las condiciones para que esto avance. ¿Qué pasó este año? Este año, además de la antidiscriminatoria, presentaron una catarata de proyectos que están vinculados a la temática homosexual. Les voy a dar algunos ejemplos para que vean que esto de la antidiscriminatoria, si bien es lo que más me preocupa, no es un hecho aislado. Por ejemplo, hay un par de proyectos de la Cámpora que para personas trans, uno pide jubilación anticipada y el otro un cupo laboral. El de la jubilación anticipada piden que los trans se jubilen a los 40. ¿Por qué piden esto? Porque hay una realidad que tiene una expectativa de vida que ronda esa edad, los 40 años, viven muy poco. Viven poco los travestis por la prevalencia de SIDA que proviene del ejercicio de la prostitución, pero bueno, en todo caso habría que corregir una conducta desordenada, no jubilarlos a los 40. Y esto es absolutamente, esto sí que es discriminatorio, porque además son una minoría privilegiada, no se lo van a dar ni a todos los enfermos de SIDA, ni a todos los que se prostituyen, ni siquiera a una prostituta que está enferma de SIDA, sino es travesti, esto es para los trans solamente. Y el otro es el de cupo laboral, que obligaría al sector público a contratar. Cuando digo sector público, la ley dice es todo, no solamente el ejecutivo, es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las sociedades del Estado, todo, a tener un 3% de empleados trans en todos lados, no que todos los trans van a estar en la Rosada, no, van a estar diseminados. Y el sector privado se lo incentiva a contratar trans con algún beneficio fiscal. Por ejemplo, le desgravan del IVA el 50% de las cargas laborales que tienen a partir de la contratación de esas personas trans. Hay también un régimen, que fue el tema del último boletín, de protección integral a las personas trans, que realmente los convierte en una minoría absolutamente privilegiada, que prevé lo del cupo laboral, que no es una cosa que, wow, va a pasar, está vigente en la Municipalidad de Rosario, les cuento, por si alguno no sabe, un cupo del 3%, está vigente en la provincia de Buenos Aires, lo sancionaron con Scioli, antes que Scioli dejé la provincia, un cupo del 1%, el viernes, ahora, antes de ayer había una manifestación para que reglamenten ese cupo para trans de la provincia, en La Plata, están vigentes en algunos lados, lo están tratando de sacar a nivel nacional. Le decía que impulsan un régimen integral, que prevé, además de la jubilación anticipada, además del cupo laboral, todas las otras cosas que los trans requieran. Por ejemplo, con la ley de identidad de género habían conseguido gratuitamente toda la parte de cirugías, ¿no?, para adecuación de genitales externos, para adecuar a ese sexo autopercibido. Bueno, pero le quedaron algunas otras cosas pendientes, a pesar de que con identidad de género lo tienen, la ley tiene 4 años, pero la terminaron de reglamentar el año pasado y pusieron el detalle en la cirugía. Pero ¿qué pasa? Por más que se empiece a vestir de mujer, cacho, o cacho se apunte el pene, que eso se lo hacen gratis, eso se lo hacen más fácil que al revés, de mujer a varón, porque la prótesis peniana es cara. Esto me cuentan los urólogos de los hospitales de la ciudad, que me explicaron que, bueno, lo otro es más difícil, de mujer a varón, porque la prótesis cuesta $35.000, dijo el urólogo. Bueno, pero a pesar de que hagan todo esto, y hoy lo hacen gratis, a Cacho le crece la barba, por ejemplo. Aunque le apunten el pene, le crece la barba. Y entonces esto prevé todos esos tratamientos complementarios, depilación facial definitiva incluida. El vello facial, el tema de modulación del tono de la voz, este régimen integral contempla todos esos otros beneficios. Hay otro proyecto que está directamente vinculado con la antidiscriminatoria, que es uno que me preocupa porque va directo a las escuelas, que es incluir el 17 de mayo, el Día de Lucha contra la Homofobia, en el calendario escolar. Sería justamente un día para hablar en los colegios de la no discriminación por género y orientación sexual. O sea, el activismo gay tiene 2 fechas claves. Uno es el Día del Orgullo, otro es el 17 de mayo, el Día de la Homofobia. Son las 2 fechas de ellos, como si yo le dijera, para mí, el Día del Niño por Nacer y el Día de la Familia. Bueno, los de ellos son el Día del Orgullo y el Día de Lucha contra la Homofobia. El Día del Orgullo estaba picado inicialmente un 28 de junio por un episodio ocurrido en aquella fecha, después lo corrieron a fin de año porque no da el frío de junio para salir vestido como están en el Día del Orgullo. Y bueno, y tienen este otro, que es el del 17 de mayo, que es el Día de Lucha contra la Homofobia, y es el 17 de mayo porque fue el día que la OMS retira la homosexualidad del catálogo de desórdenes mentales en el año 90, pero bueno, celebran esa fecha. Y tienen 2 mensajes, como ellos mismos explican, simétricos y complementarios, nada más que hacen cosas distintas. El Día del Orgullo es el día que se muestran a la sociedad, salen para exhibirse. Y el otro día, el Día de Lucha contra la Homofobia, trabajan dentro del seno de las instituciones, particularmente en los colegios. No promover esta no discriminación por género y orientación sexual, como quieren hacer en las escuelas, es lo mismo que hacer apología de la homosexualidad en los colegios. Hay colegios que lo hicieron, aún sin ley este año, ¿y qué hacen? Y bueno, muestran los distintos tipos de familia, ponen en cartelera las distintas formas de familia. Eso es ese día. Y este proyecto está a punto de ser ley, esta ley nacional, esto del Día de Lucha contra la Homofobia, porque esto fue aprobado por el Senado el año pasado y este año ya lo estudiaron las 3 comisiones que lo tenían que estudiar en diputados, tienen el visto bueno de todo el mundo, fue aprobado por unanimidad en comisión y está listo para bajar al recinto. El día que aparezca en el plan de labor, es decir, en el temario de lo que van a tratar en sesión, esta va a ser una ley nacional que le debemos a una entrerriana. Porque el proyecto en el Senado fue presentado por la senadora Cindy Cunat del Frente para la Victoria. Así que este se lo debemos a Entre Ríos. Cunat destaca en los fundamentos de ese expediente, justamente, que le da origen al rol fundamental que tienen los establecimientos educativos para generar condiciones de este tipo, que eviten la discriminación. Síntesis, están tratando de imponer el estilo de vida homosexual por todos lados, y yo creo sinceramente, porque otros temas tienen alguito más de resistencia, me parece que este va a ser el tema, si no es del año, será del año que viene, pero de este periodo parlamentario. El proyecto que dio origen a esta ley antidiscriminatoria de la que les hablé, la porteña, estaba firmado por María Rashid, que es la histórica impulsora, ¿no?, desde la FAL. ¿Pero quién se lo había confirmado a Rashid ese expediente? ¿Por qué fue votado por unanimidad así en la legislatura porteña? Se lo confirmó un diputado macrista, Daniel Kovetsky. Eso dio origen a la ley porteña. Bueno, terminó el año, Rashid dejó su banca en la legislatura de la ciudad, porque al Frente para la Victoria le fue mal, pero al PRO le fue bien. Y entonces Lipovetsky ya no es diputado de la ciudad, ahora es diputado nacional. ¿Y qué hizo Lipovetsky este año? Presentó ese proyecto a nivel nacional. Le agregó solamente un parrafito en los fundamentos que agradecía los aportes de Rashid, pero ese proyecto que había redactado la CHA, para la FAL, perdón, para la ciudad, ahora lo ha presentado el macrismo a nivel nacional. Lo llevó Lipovetsky. Evidentemente tiene, por eso me preocupa, este año un impulso transversal que proviene tanto de bloques opositores como oficialistas, lo que me parece a mí le da enormes chances de ser aprobado en este periodo. Su sanción, para repasar esas cosas que le dije que haría, permitiría sobre todo castigar la enseñanza de la verdad moral y de la virtud cristiana, porque contradicen ese llamado estilo de vida homosexual. Esta semana me pasa esto. Me escribe un suscriptor diciéndome: ¿ha visto? ¡Qué horror! Lo que está pasando en España, quieren meter preso a 3 obispos. Alcalá de Henares, Monseñor Rey Pla, y a los 2 de Getafe, López Andújar y Monseñor Rico. Me dice: ¿ha visto? ¡Qué horror! Lo que está pasando en España, quieren meter presos a 3 obispos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en España? Madrid sancionó ahora, en julio, se publicó en el boletín oficial de Madrid, el 21 de julio, la ley esta, antidiscriminatoria, la no, que incluye orientación sexual y género. Los obispos de España salieron a decir: ¡wow! Pero hicieron una carta para la feligresía, no es que salieron en los medios a hablar de... Hicieron una carta para la feligresía diciendo: miren, está pasando esto, por favor, reaccionemos, unámonos, movilicemos, nos decían los obispos, porque describían todos los ataques que esto simboliza, pero decían fundamentalmente: esto es un ataque a la libertad religiosa y de conciencia. Bueno, ahora están queriendo meter presos a los 3 obispos españoles. Ah, y esto me avisa un suscriptor, les decía, que dice: miren lo que está pasando en España, porque Madrid sacó esa ley. Le digo: wow. Lamentablemente la ciudad de Buenos Aires la sancionó por unanimidad el año pasado. Así que a veces miramos, acá no fue nadie preso, bueno, pero ni nadie fue cuestionado. Un poco porque no quieren hacer olas y otro porque no hicieron lo que hicieron en España. Con esta ley se va a poder penalizar, por ejemplo, a los padres que se opongan a que su hijo le digan en el colegio que puede elegir la orientación sexual y que todo da lo mismo, que todo tiene el mismo valor. A docentes que enseñen que el verdadero matrimonio tiene una estructura natural y que no es lo mismo casarse con una persona del mismo sexo que del sexo opuesto, congregaciones religiosas que no admitan homosexuales, colegios que no acepten docentes travesti, centros de salud que se nieguen a internarlos en el pabellón de mujeres, ni hablar de las asociaciones que recuperan homosexuales, los medios de comunicación, por supuesto, y en general a toda persona que públicamente no claudique en la defensa del orden natural. Como les anticipé, quieren acabar con la resistencia. Esa es la preocupación en este momento. Ahora vienen directamente por nosotros. ¿Qué les puedo decir? Eso, que está ahí. Que Dios nos dé lucidez y coraje. Lo que tantas veces nos repitió el Padre Alfredo. que nos dé la lucidez necesaria como para encontrar definitivamente nuestro puesto en el combate y el coraje que parece que va a hacer falta y mucho para permanecer en él. Vamos a aprovechar este tiempo para hacer algunas preguntas. Si sean preguntas, mejor que exposiciones. Digo, si hay preguntas para hacer a la licenciada, de esta manera que... Padre Luis, puede preguntar. En realidad, dentro del ámbito del derecho positivo, usted ha hablado de muchas normas y demás. Yo me pregunto, ¿dónde queda la Constitución Nacional? Que tiene una matriz liberal, la hemos criticado muchas veces, pero tiene muchas normas que nos pueden proteger contra estas cosas, ¿no? La cosa se ha complicado un poco en la reforma del 94, que han introducido muchos pactos internacionales, pero siempre está que Dios es fuente de toda razón y justicia, que hay libertad de expresión, etcétera, que las acciones privadas de los hombres son solo reservadas a Dios. Entonces, ¿eso no es un camino para defendernos? Pregunta. Me parece que no, porque si a alguien no le interesa la Constitución Nacional es a los positivistas. O sea, lo que dice la Constitución la violan permanentemente. Esos que dicen, yo hago la ley, la deshago, o sea, yo soy la fuente, no les interesa violar la Constitución Nacional. Hay muchas normas que, por ejemplo, proyectos de aborto no se podrían presentar con la Constitución Nacional. Nosotros tenemos leyes que son taxativas, que son de rango constitucional, la 23.849, que protege, garantiza la vida del chico desde el momento de la concepción del niño, ¿eh? La ley que aprueba la Convención de los Derechos del Niño, Argentina la amplía. En el momento que la ratifica, la amplía y dice, bueno, la convención dice que hay que proteger a los niños del nacimiento hasta los 18, Argentina los va a proteger desde la concepción hasta los 18. Esa es una ley, la 23.849, que es de rango constitucional. ¿Y cómo puede ser? La Corte de Justicia, el fallo de caso FAL de la Corte es absolutamente inconstitucional. Y bueno, pero evidentemente... Sí. Señora, le quiero preguntar, el católico que está incapacitado en la materia, ¿no están trabajando o viendo, lo mismo que preguntaba el padre Luis, una manera de proteger el cristianismo, la moral? No sé si me escuchó. Sí, sí, bueno, vamos haciendo cosas. Por empezar, yo hago esto. Hay gente que hace diferentes cosas. Yo hago seguimiento legislativo y advierto, por lo menos, está pasando esto. Y después hay medidas concretas, por ejemplo, con el tema aborto, el proyecto de la Red Federal de Familias, que es una propuesta alternativa, frente al proyecto de las abortistas, que este año presentaron un proyecto que lo ayornaron, pedían aborto desde la semana 14, ahora piden aborto, perdón, sí, de la semana, ahora piden antes y piden aborto libre desde los 13 años, este año las abortistas. Bueno, está ese otro proyecto de la ley federal, es una propuesta de protección integral a la embarazada en riesgo y al hijo, ¿no? Que prevé un sistema de subsidios, de centros de ayuda a la mujer, hay algunas alternativas, pero bueno, tenemos que tomar noción de estas cosas siempre llegan, uno no se puede, está muy bien formar islas de resistencia, pero estas cosas llegan de un modo u otro, ¿no? No es que, bueno, acá estamos en un ambiente protegido, no va a llegar. Porque después vamos a tener que ir al hospital al lado del travesti, porque a los chicos le van a decir... Porque ahora, por ejemplo, ponen el 17 de mayo, el Día de la Homofobia. Uno dice, bueno, acá no van a hablar de eso. Pero el papá que tenga un hijo en otro colegio y le hablen de eso, tampoco va a poder patalear. Estas cosas no llegan a todos. La objeción de conciencia es importante. Yo le escribo un poco al tema, les voy a hablar con absoluta sinceridad, porque la objeción de conciencia es lo último. O sea, nosotros no habíamos sancionado nada, no habíamos empezado con esto y los católicos estaban A ver cómo voy a poder hacer objeción de conciencia, flaco. Hacer otras cosas antes, tratar que no salga. No estés pensando a ver cómo me salvo yo. Bueno, ahora ya estamos avanzados, no te lo estoy diciendo a vos como crítica. Te estoy diciendo un poco lo que es la postura nuestra. De entradita nomás decíamos, a ver, pero yo voy a hacer objeción de conciencia. No alcanza con eso, que lo mate otro. Tenemos que buscar otro tipo de cosas. Por supuesto que nosotros no nos podemos prestar a eso. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer objeción de conciencia, llegado el momento, a plantarnos, a arriesgar el trabajo, lo que sea. Está prevista. Ayer hablábamos, por ejemplo, me preguntaba alguien... Perdón, eso quería... La ley de enfermería, y bueno, tendrá que ver cada protocolo, las circunstancias, dependiendo de, bueno, de que sea objeción de conciencia, en qué materia, cómo está prevista en el lugar. Hay veces que se puede hacer objeción de conciencia en el acto. Hay veces que la objeción de conciencia hay que declararla en el momento de empezar, por ejemplo, a trabajar en un establecimiento de salud. Depende del tema y de las normas locales, pero hay leyes que prevén la objeción de conciencia. Lo que pasa es que también es un tema que después conlleva a marginación laboral. No a pérdida, pero sí a marginación, porque hay protocolos en distintos lugares que dicen, por ejemplo, que no pueden llegar a ser directores los objetores de conciencia, directores de un servicio, suponete. Les está negado ser directores de servicio. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, Juan y Pedro pueden hacer objeción de conciencia, pero el servicio tiene que garantizar la práctica. Entonces te estipulan en el mismo protocolo que no puede ser un objetor el director del servicio. ¿Viste? Te mocha mucho la carrera. Pero bueno, uno se tiene que plantar y hacerlo. Presentados en el Senado, por ejemplo, hay uno de Liliana Leiva. No, todavía no se trató, pero hay un proyecto sobre objeción de conciencia, sí. Padre. Sí, es más que nada una pregunta para que a ver si puede también aclarar a los chicos, ¿no? Estamos hablando de objeción de conciencia, de la Constitución Nacional de Argentina, es decir, las acciones privadas de los hombres. Pero me parece que estamos quizás en algunos casos, los católicos, vos lo llamás como católico, no como ciudadano argentino meramente, cayendo a veces en una especie de positivismo, ¿no? Incluso en gente bien pensante, a veces uno escucha decir esto, bueno, las acciones privadas de los hombres, entonces que los homosexuales... Que cada uno haga en su casa lo que quiera simplemente, entonces mientras no molesta el tercero, pero creo que nuestro planteo es más bien... No solamente ni objeción de conciencia, que es lo último, ni meramente decir, bueno, cada uno en su metro cuadrado de privacidad, entonces dedíquese lo que quiera, sino creo que uno tiene que ir todavía más. No sé, es una pregunta que le hago. ¿No debería un católico incluso ir más allá de todo esto y decir, está mal? No solamente la promoción de la homosexualidad, sino la misma sodomía es algo malo, porque es algo malo para el alma de la persona, ¿no? Sí, seguro. Seguro, nos afecta de la misma manera que las acciones de los otros no benefician, eso el padre lo podría explicar mejor que yo, pero es cierto, y hay cosas que están mal aunque lo haga solo, y hay cosas incluso que a veces yo se lo llevo a ejemplos sencillos cuando discuto en el debate, y el sentido común vuelve como a aflorar, ¿no? Le decía, por ejemplo, te dicen, bueno, le digan las trompas, para dar un ejemplo, porque en el tema aborto, bueno, lo discutís y por ahí es más evidente, vos decís, estás afectando a un tercero. Bueno, si quiere ligar las trompas, a ver, es de derecho natural también, preservar la integridad física, es malo para la persona, como dice el padre Javier. Y uno les decía en ese momento, por ejemplo, a ver, si yo voy a un médico y le digo, por favor, me corta el brazo, yo voy al médico y le digo, me corta el brazo, doctor, y el médico me va a decir, no. Yo le digo, pero ¿sabe qué? Para mí es un bien me corta el brazo, porque yo no puedo mantener a los chicos en este momento. Si usted me corta el brazo, voy a empezar a dar lástima, voy a conseguir limosna. ¿Qué se mete si es mi cuerpo? Y ningún médico que tiene dos dedos de frente me corta el brazo, porque lo otro es una manipulación ideológica. Si no salta, prima, esto que decía el padre, eso está mal, y aunque lo quiera hacer yo, sola, para mí, sea mi cuerpo, ninguna persona con dos dedos frente lo hace. Una preguntita, no sé si será muy clara la respuesta, porque es una pregunta a futuro. con todo lo que venimos hablando, vamos a concluir que hacer estos encuentros o ir a una parroquia de sana doctrina va a ser ilegal y vamos a estar cometiendo delitos por venir a los congresos de Paraná o a una misión o lo que sea. Va a ser dentro de algunos años o quizás ya mismo un delito y estaríamos siendo delincuentes. Y el tema es, en tanto no se encuentre nadie, no te grabe, no pasará. Y el día que digan, esto me tienen cansado, estos retrógrados de Paraná me tienen hasta las pestañas, y va a entrar alguno y va a ver con otro amiguito, no se van a dar ni cuenta, va a ponerse el mismo look, a ver cómo se viste en eso, no me tiño de rojo, y el pelo, qué sé yo, a ver cómo me parezco a esta chica, pasando con el grabador y van a tener problemas, sí. Obviamente. Hace un par de años la Red Federal de Familias impulsó un proyecto, una iniciativa popular de levantar firmas para la derogación, recuerdo, del matrimonio igualitario, de la derogación de esa ley. ¿En qué etapa está ese proyecto? Y es muy lento porque, digamos, para presentarse un proyecto como iniciativa popular requiere un porcentaje muy grande de firmas, 500.000 más o menos, porque está fijado por ley, por la ley de iniciativa popular, y es un porcentaje del padrón electoral. O sea que esas firmas se siguen presentando. Ese proyecto que estaba previsto, que está, sigue previsto, presentar por iniciativa popular, contiene el pedido de derogación de matrimonio igualitario y después toda una parte de atención a la familia numerosa, privilegiar familia numerosa, y tiene la parte de derecho a la vida, que es esta parte que sacamos y llegamos al Congreso Nacional, que es la protección integral a embarazada en riesgo y al hijo. Esa parte de la iniciativa popular es la que está tramitando hoy en la Cámara de Diputados. Tenemos, gracias a Dios, muchas firmas. El proyecto de la Red Federal tiene hoy en diputados 56 firmas, que es un montón. O sea, para un proyecto es un montón. Así que, y está el de la campaña, que tiene, no sé, van a conseguir más, porque estimo que hay diputados que son abortistas que todavía no lo firmaron, pero en este momento publicadas tiene 41 firmas. Son dos iniciativas que están fuertes en la Cámara, digamos, están los. Los legisladores hoy por hoy cuando hablas ya saben que hay dos proyectos enfrentados. Y acá voy a contar lo que hablaba con el sacerdote de La Pampa. Ayer lamentablemente nos dio un disgusto. Esto pues lo voy a contar porque expresamente porque es un legislador de estos que va a misa, que tiene un buen párroco, que se dice católico. Las abortistas hicieron saltar al presidente de la Comisión de Familia, que era un correntino, un radical, Julián Lindar, porque no le gustaba, fue ministro de Salud de Colombia, y se habían negado a hacer un aborto no punible en Corrientes. Bueno, hicieron lo imposible, además él había tenido unos dichos de esos que están hoy mal vistos, las mujeres se embarazan para cobrar subsidios. Bueno, hicieron un escándalo entre el FIT, Onda y compañía y lo hicieron saltar de la comisión. Le hicieron un escándalo en una reunión de comisión, Dindar agarra, bueno, ya cuando no puede manejar la cosa, presenta la renuncia. Había que cubrir la vacante de la cabecera de familia. Familia es una comisión clave. Ese proyecto de la Red Federal tiene cabecera en familia. Es decir, la primera comisión que lo tiene que estudiar es familia. Y el proyecto de la campaña por derecho a aborto, si bien entra, terror, por legislación general, que preside el diputado Lipovetsky, que dice que la va a apoyar, vamos a ver, pero bueno. El de ellas entra por general, pero pasa también por familia. Familia es la comisión en que estos dos proyectos se cruzan. Es una comisión crucial. Y entonces, no asume, cuando queda vacante la presidencia de la comisión, no asume el vicepresidente, que era lo que nosotros hubiéramos esperado, porque las dos vicepresidentes, una es Claudia Rucci, otra es la riojana Teresita Madera, que está en el bloque de Bocio, justicialista, y las dos están a favor del proyecto de la Red. No, pero bueno, como la comisión la tenían los radicales, se la dejan a los radicales. Y los radicales tenían que nombrar al reemplazante. Le ofrecen la comisión a un diputado de La Pampa, este que le digo que es católico, que va a misa, que los pampianos me avisaron. Mirá, anda a ver los fulanos, porque fulano tiene un párroco polaco, va a misa y lo encontramos, zaraza, zaraza. Fenómeno, lo fueron a ver ellos en La Pampa. magnífico, andátelo a ver, Mónica, vos en Buenos Aires, perfecto. Le ofrecen la comisión y ¿qué hace? Presidente del radicalismo en La Pampa, Torroba. Bueno, esa comisión no, porque ahí hay dos trenes que van a chocar de frente, le dice. No agarra, porque hace una especulación política. Esto me pone, me expone, me trae problemas y políticamente pierdo. ¿Y para qué me voy a comprar un problema que hoy no tengo? Y no la agarra, y entonces, ¿quién agarra? Un abortista. Ellos agarraron. Pusieron a Alejandra Martínez, radical de Jujuy, la única de las radicales de Jujuy que está a favor del aborto. Bueno, Alejandra Martínez, esta semana, el martes, tomó la presidencia de la Comisión de Familia. Y el otro, bueno, católico, me habían avisado en La Pampa, mirá, anda a verlo, es católico pero liberal, dijeron, bueno, y el católico arrugó y la abortista agarró viaje. Hoy tenemos que pasar por esa comisión que preside la abortista. ¿Allá? Ah, algo abortito, nomás le voy al padre Pinsemín, quiere decir. El Evangelio dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pero creo que un poco en la línea de lo que decía el padre Luis y el grupo de Gastón, eso no nos exige ser, dejar de ser prudente como serpiente y sencillo como paloma. Si la revolución ataca en todos los campos, nosotros no tenemos que hacer la contra a la revolución, sino hacer la contra, o lo contrario a la revolución. Y yo creo que por ahí hay ámbitos en el cual el derecho positivo, como usted decía, que lo violan, hay que seguir insistiendo, porque son medios que no hay que abandonar los hermanos del enemigo usurpador. Uno de los maestros que lo vimos, Díaz Arauco, nos ha hablado muy claramente algunas veces de eso, por más que tenga todas las falencias que tenga, ¿no? En ese sentido me parece que hay que trabajar en todos los ámbitos, aunque como decía el padre, uno tiene que proclamar la verdad integral, hasta el fondo, no quedarse con las medias tintas del catolicismo liberal. Pero hay que aprovechar a trabajar en todos los ámbitos, y el ámbito de la presión, de la manifestación pública. Mientras no vendamos el alma y podamos presionar en todos los ámbitos, aún el derecho positivo de porquería que tenemos, para frenar esto, creo que no nos exime la cuestión. Sí, por supuesto. El testimonio lo tenemos que dar, igual. Yo quiero seguir un poco en la misma línea, pero refiero porque es importante en la lucha, ¿no?, que estamos llevando a cabo. El orden de los principios es muy importante, ¿no? Nosotros estamos llevando a una crisis de civilización. Esto es un proceso que empezó hace 3 siglos, más todavía, pero que empezó con la Revolución Francesa y demás. Y es evidente que desde el punto de vista de la filosofía política y la teología política, la democracia liberal rusoniana, esta que pregona la ley del número, que el origen del poder está en el pueblo, en una susodicha mayoría, además de ser una mentira, porque en el fondo el poder lo tiene otro, lo tiene el dinero, lo tienen los grupos de presión, es el sistema más ateo de la historia. Por eso es terrible que nuestros obispos sigan hablando así, de una forma absolutamente, podemos decir, confusa de la palabra democracia. ¿A qué se están refiriendo, no? ¿El principio democrático como lo trataba Santo Tomás, o esta democracia liberal que es el sistema más ateo de la historia? Simplemente se están sacando todas las consecuencias. Entonces nosotros nos defendemos, como dijo usted muy bien, en el ejemplo del brazo, mostrando el absurdo. Ellos no pueden mantener estos principios hasta el final. Pero quiero reafirmar lo que dijo aquí Ricardo, pero lo que dijo anteriormente el padre Luis, que es muy importante, no caer, ir a los principios, pero no caer en el principismo, que significa decir que cuando nosotros tratamos de hacer la lucha desde el marco liberal y positivista, estamos cayendo en una especie de concesión a ello. No, nosotros lo que estamos diciendo, en el orden práctico de la prudencia, es que hasta los malos, sin quererlo, tienen que aceptar algunos principios de orden natural. Y que nosotros nos tenemos que agarrar de eso, porque como no podemos cambiar el sistema, tenemos que ser suficientemente inteligentes para tomar los resabios que les quedan a ellos de sentido común y de orden natural, indicárselos, cuando están en la Constitución o en las mismas leyes positivas, para luchar allí, porque si no caemos en lo que dice Cristo en el Evangelio, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, y no lo dice como un elogio. lo dice como una tremenda crítica a los hijos de la luz, que no somos capaces de tener esa prudencia para encontrar justamente las contradicciones internas de los ateos, estos principios que nos ayudan a llevar esta lucha adelante, porque si no caemos en esta cuestión, no porque si me meto en ese plano ya concedo los principios del enemigo, no. Yo tengo que tratar de evitar los males que se pueden evitar y promover los bienes, aún en un sistema que sabemos que es un sistema que se está cayendo en el caos mundial, en el caos mundial. Eso es lo que quería simplemente decir para reflexionar, y le pregunto una cosita para que después me la complemente. Esas declaraciones de Hillary Clinton, de que vamos a obligar a las religiones, que salieron creo en Cristo hoy, a abandonar sus dogmas para entrar en este consenso nuevo mundial, ¿se pueden encontrar concretamente en algún lugar que usted conozca? No, la verdad que no, eso probablemente a la tarde el Padre Sanahuja se lo pueda decir. Yo lo que quiero acotar es, el Hillary Clinton, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Y lo que significa no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de los países de Hispanoamérica, la presión que van a ejercer. Lo que quiero, porque a lo mejor no quedó claro a raíz de esta pregunta, es lo que yo le decía al padre González de Rico, no le digo que no haya que hacer. O sea, le digo, a los positivistas les interesa tres pitos lo que dice la Constitución. No obstante, yo tengo denuncié en su momento, ¿qué me pasó en el tiempo de kirchnerismo? Esa denuncia penal me cayó en el juzgado de Yarmide, pero yo denuncié al ministro de Salud en base a los textos, por supuesto, constitucionales vigentes, cuando Lemus era el ministro de Salud de la ciudad y puso el protocolo de aborto de la ciudad. Que siempre en ese tema el PRO trata de hacer una cosa un poquito menos mala, dicen, ¿no?, que el resto. Tenía, a lo mejor, no era como el nacional. Yo he discutido mucho en la legislatura de la ciudad cuando ellos impulsaban proyectos de aborto en la ciudad y eso, pero siempre ponen alguna cosita menos, o sea, no una etapa gestacional avanzada, lo matan solamente hasta los 4 meses, bueno, ese tipo de cosas. Pero voy a clarificar eso, que no quiero que se entienda mal ahora a raíz de la pregunta, que diga, no, los textos constitucionales, yo me presenté, yo denuncié penalmente al ministro de Salud con esos textos constitucionales. Mónica mencionó el nombre de la jornada, que viene teniendo desde mucho, lucidez y coraje. La lucidez tiene que ver con la verdad, la lucidez para la verdad tiene que ver con la inteligencia, y la verdad produce el único tipo de unidad legítima, que es la unidad sin violencia, sin forzar a la inteligencia, ¿no? O sea, la verdad, la consecuencia de la verdad es la unidad. Coraje, que tiene que ver con la voluntad, o sea, ordenar que amemos y odiemos en el mismo orden las mismas cosas. Y las cosas funcionarían mejor si además jóvenes y viejos no empiezan a dar asco las mismas cosas. Gracias.